Estamos hechos del mismo material que las estrellas y tenemos el mismo poder para brillar. La radio procede del silencio. Se hace palabra, se hace música para crear y contar historias. En un punto dentro del infinito vacío, iluminamos la oscuridad. De la ciudad de Tlaxcala, México, transmite XHSCFF, La Voz del Viento, 106.3 FM, 1000 watts de potencia, emitidos de Avenida Independencia 73, código postal 90000, emisora comunitaria. 106.3 FM, Ejecatlactol, La Voz del Viento, sintonía total. Tética Kichtok, Ejecatlactol 106.3 FM, Radio Comunitaria. Tlactoachtok Nican Huyaltepe, Tlaxcala, México. Pampa Ashkan, Ejecatlactol Comunitaria. Tengo que llegar al pueblo, tierra de gente morena, paisajes color aguayo. Nican 106.3 FM, Ejecatlactol. Son las 6:03. Verdades que solo murmuramos en privado. Conversaciones incómodas que sanan. Caer está permitido. Quedarte ahí, no. Prefieres seguir fingiendo o enfrentar lo que te lastima. Ahora, dilo en voz alta. Punto de quiebre. La psicología que no te contaron. Durante mucho tiempo se ha guardado silencio y se ha repetido frases erróneas y se han creado creencias que en lugar de ayudar muchas veces solamente causan dolor o más sufrimiento a quienes atraviesan una crisis. Nuestro propósito hoy, al igual que todos estos días, no es juzgar ni señalar, es abrir una conversación, es demostrar que esas ideas lastiman y que sobre todo es recordar que hablar de suicidio no aumenta el índice, sino al contrario, hablar puede salvar vidas. Acompáñanos en este nuevo programa, en esta nueva emisión, en Punto de Quiebre, porque vamos a escuchar temas que son interesantes, vamos a aprender también a cómo contener desde nuestras trincheras. Y bueno, yo soy Shali Morales, psicóloga clínica, y ojalá que desde la última vez que nos escuchamos algo haya cambiado en ti, sea un sentimiento, un pensamiento, una emoción o incluso una forma distinta de ver la vida. Y si no, no pasa nada, aquí seguimos con muchísimos más temas, más preguntas y más razones para caminar a tu lado hasta que logres un insight. Hoy en Punto de Quiebre, el tema de nuestro capítulo es la prevención del suicidio desde la comunidad. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Y vamos a darle la bienvenida a la criminóloga Melisa María Moreno González. Bienvenida. Muchas gracias, psicóloga Shali. Gracias por la invitación aquí al programa y agradezco mucho también al equipo que se encuentra colaborando en este lugar. Y pues nada, estoy muy contenta el día de hoy de que vamos a hablar de un tema, pues sí, muy interesante, que siempre pues ha sido invisibilizado, siempre lo han dejado de lado y que hay que trabajar muchísimo, muchísimo en todos los contextos. Así muchas gracias. Es. Sí, sí, sí. Pues qué mejor que darle el micrófono a Mel para que se presente, para que también sepan quién les está hablando el día de hoy. Entonces, adelante, Mel, todo micrófono, todo tuyo. Gracias. Bueno, pues yo soy Melisa María Moreno González, soy criminóloga, también trabajo como docente en diferentes instituciones a nivel universitario, en diferentes licenciaturas. Tengo una asociación civil que es Corporativo de Especialistas en Prevención y Efectivo Proceso de México, donde pues trabajamos proyectos de prevención de las diferentes violencias y también pues ahorita encargada de una institución educativa de Universidad de América, como directora y también como docente, la misma. Aquí tenemos mucha tela, entonces, ¿de dónde cortar? Me dijeron también a mí cuando me ven, muy joven para todo lo que haces. Sí, entonces, verdad, sí. Pues bienvenida, Mel, a este tu espacio, porque pues aquí en Punto de Quiebre hablamos de lo que casi nadie se atreve a tocar, pero que necesita ser escuchado. No vamos a darte contención, no vamos a dar terapia, ni tampoco vamos a decirte cómo vivir tu vida. Pero vamos a hablar de emociones, de procesos, de vínculos y de todo aquello que en silencio nos hace humanos. Con especialistas que saben, pero que sobre todo sienten. Entonces recuerda que puedes escribirnos a cabina al 246-234-1386 con tus dudas, también con tus participaciones, que de esto se trata, tener un espacio para que puedas expresarlo. También si estás pasando por un momento de crisis, pues nos puedas contactar por este medio para poder darte las intervenciones. Más adelante ya también hablaremos un poquito de dónde podemos contactar a Melisa para que nos dé todos sus informes. Y bueno, vamos a retomar y abrir el tema. Es desde la sociedad cómo podemos prevenir el tema del suicidio. Recordemos que la semana pasada, justo el miércoles, pues fue el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio y seguimos en este mes nuestra lucha porque, bien lo mencionaban algunas otras especialistas, no nada más es un día, sino es a lo largo de todos los días. Y bueno, quiero pues empezar con esta reflexión. Imaginemos que Ana, una joven de 17 años, hace meses dejó de ir a la escuela porque sufrió bullying, así que se siente aislada de sus compañeros. En casa, sus padres están muy ocupados y Ana piensa que hablar de sus problemas va a aumentar la tensión que existe entre ellos, que es una carga simplemente y que sus problemas no son válidos. Además de que en el último año ya se ha lastimado varias veces y eso hace que pierda el miedo al dolor. Si nadie interviene, Ana corre el riesgo de realmente intentar suicidarse, pero si alguien de su entorno la escucha, la acompaña y la conecta con ayuda profesional, esto se puede controlar y puede romper el círculo. ¿Ustedes conocen a una Ana? ¿O incluso hemos sido Anas en algún momento? No dudo que sí hayamos pasado por eso y es importante a veces crear estas redes de apoyo. Bien lo hablábamos en el episodio pasado, que las redes de apoyo no es algo con lo que se nazca, a veces se tiene que construir. Qué mejor que a veces como sociedad hacerlo, porque en muchas ocasiones nos desvinculamos de muchas situaciones. Vemos un perrito a lo mejor tirado y pasas de largo, o incluso una persona en un estado inconveniente tirado y ay, me habló Diosito y volteó los ojos hacia el cielo y realmente no apartamos la mirada, no vemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Y creo que desde aquí empieza nuestro trabajo como sociedad. Exactamente, bueno, como bien lo mencionabas, pues yo también vengo el día de hoy a hablarles mucho de empatía, mucho de sensibilización respecto a este tema, porque pues como profesional de 10 años que he estado trabajando en prevención del suicidio, pues te puedo decir que ha evolucionado y ha cambiado mucho el cómo prevenimos el suicidio, porque pues bueno, desde siempre ha afectado a muchas personas de todas las edades, hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, y en diferentes contextos también. O sea, no solo se da en la familia, sino también en la escuela, incluso en la vía pública, ¿no? Claro. En suicidio, y no sabemos muchas veces pues cómo podemos participar como sociedad. Justamente esa es la cuestión, ¿no? Pues también vengo a darles un panorama, si se puede, un panorama como contextual de lo que es el suicidio actualmente a nivel mundial, si se puede, sí, y claro, a nivel nacional aquí en nuestro país. Pues bueno, ya que la Organización Mundial de la Salud pues es la que siempre nos aporta las estadísticas mundiales sobre el suicidio, ¿no? Su último informe pues fue de que entre 2015 y 2019 ocurrieron 98,000 muertes, hablando solo de América. Ahorita pues vamos a contextualizar en América del Norte, que es la región en donde estamos, que ha habido una tasa de aumento en vez de una disminución exactamente, y que los esfuerzos tanto de políticas públicas, nacionales e internacionales pues no han funcionado, aunque actualmente pues la Organización Panamericana de la Salud pues tiene una estrategia. Vamos a hablar ahí un poquito de la cuestión mundial, tiene una estrategia respecto a la meta 3.4, los objetivos de desarrollo sostenible, que busca disminuir esta tasa de mortalidad por lo menos en un tercio en el 2030. Pues esperemos que sí sea viable, que sea favorable, porque claro, a lo largo de estos 15 años que tenemos de estadísticas, pues como te decía, ha habido un aumento en vez de una disminución, ¿no?, de las estadísticas. Y en México, en nuestro país México, justamente el 8 de septiembre, el INEGI emitió un informe respecto a las estadísticas del suicidio en 2024. Y en 2024 hemos tenido 8,856 defunciones por suicidio de personas de 10 años o más, que representa una tasa de 6.8 personas por cada 100,000 habitantes. O sea, solo en 2024. Ese es el informe que nos da el INEGI. Asimismo, pues también para contextualizar, los estados que tienen la mayor tasa de suicidios en México es Chihuahua, Yucatán y Aguascalientes. Ok. Y bueno, Tlaxcala, en donde se encuentra, tiene una tasa registrada de 5.8 personas solo en 2024. Pero bueno, como buenos estudiosos que somos, sabemos que las estadísticas que nos presentan pues tienen a veces una cifra negra, que estos son los datos registrados de los que se tiene conocimiento, ¿no? No sabemos suicidios más en desconocimiento quedan ahí al aire, pero bueno, por lo menos 5 defunciones en 2024 en Tlaxcala sí es un factor importante, alarma, ¿no? Claro, sí, y qué bueno que hablamos de números, de cifras, porque a veces hay personas que trabajamos mucho con el hemisferio izquierdo, entonces todo lo que vemos muy lógico, muy cuadrado, y hablamos de empatía, y hablamos de sensaciones, y hablamos de esta unión como sociedad, pero a veces no lo entendemos cuando trabajamos un poquito más con el hemisferio izquierdo, y al hablar de números, al hablar de cifras, hacemos esto más tangible y logramos identificar que sí está pasando. Entonces yo te agradezco de verdad que estas cifras, porque programas atrás las habíamos tocado, pero un poquito más alejado, estábamos hablando del 2023. Uh-huh. Entonces nos vienes a dar la refrescada. Sí, justo cifras. El 8 de septiembre, ¿no? Hablando, es un documento que dice a propósito del 10 de septiembre, okay, ¿no? Que nos da estas cifras. Y también traigo otro dato importante, que los suicidios de población por nivel escolar. Porque a veces también piensan que las personas que se suicidan pues solamente son personas sin estudios o, no sé, adultos mayores, pero en realidad, como dato curioso, fíjense que las personas que cuentan con bachillerato terminado, la cifra más alta de suicidios es en mujeres de bachillerato, y por lo contrario, personas con secundaria completa, la tasa de suicidios más altas es en hombres. Entonces también en el ámbito escolar pues vemos que no es un factor determinante para el suicidio, sino que influyen muchas otras cosas más biopsicosocial, que es también algo que vamos a hablar un poquito más adelante. Sí, y súper interesante, porque nuevamente volvemos al tema de que hay muchos mitos de esta situación de a quién le ocurre, por qué le ocurre, pensaríamos que es de una población poco estudiada. Es un mito que traemos, ¿no? Exacto. Pensaríamos que también es con personas entre 20, 15 años y pues tampoco estamos como en esas cifras en específico, sino que llegan a ser un poquito más amplia el número de edad. Claro, y también pues otro como último dato estadístico, el lugar de ocurrencia, en donde más ocurren los suicidios, en el hogar. O sea, en el lugar, hogar es el primer lugar donde se dan estos suicidios, después en la vía pública, que también es algo como muy trascendente, porque a veces en medios de comunicación nos muestran cuando una persona intentó suicidarse, ¿no? Que se, pues, se va a aventar de un puente, o que se expone a un hecho de tránsito, ¿no? Un atropellamiento, o también en la vía pública, pues las personas en la vía del tren también es muy común, pero pues si se da la mayoría de los suicidios en el hogar, entonces la importancia de la prevención debe venir desde el hogar. Así es. En la casa es donde tenemos que estar más alertas de todo lo que ocurre con los miembros de la familia, y eso también es algo que se ha invisibilizado, porque a veces los propios padres, madres o tutores como que no quieren creer que su familiar está a lo mejor vulnerable a un intento de suicidio. Sí, sí, definitivamente, y es el punto, no a veces no sabemos cómo actuar, y desde la familia viene esta parte de omisión. ¿Tú crees que es una medida un poco tal vez de auxilio el hecho de que suceda en estos dos contextos, tanto en el tema de la casa como en vía pública? Pues sí, sí, porque como ya lo han venido manifestando, pues el suicidio sí se puede prevenir. Sí se puede prevenir, nos da signos de alerta, nos da factores. Entonces el hecho de que pase tanto en la vía pública como en la casa, pues definitivamente es un grito de ayuda que se pudo haber evitado. O se puede intervenir a tiempo, ¿no? También porque hay muchos intentos de suicidio. Yo he tenido casos de estudiantes que sí, adolescentes, aquí marcando la edad. Claro. Que están en secundaria y que sí han tenido varios intentos de suicidio, y la escuela a veces pues no logra contener la situación. A veces piensan, se nos sale de las manos, ¿no? O a veces los papás o las mamás no están dispuestos a intervenir por sus hijos, que ya han tenido varios intentos en la propia escuela, imagínate. Sí, que ahí también es una señal de alerta para aquellos docentes, es que hay personitas que también nos dedicamos a estar en convivencia con los estudiantes, de bueno, ¿qué hago? Y también desde nuestra ignorancia muchas veces intervenimos al decir, ay, híjole, es que necesita, creo que quiere llamar la atención, o mejor hay que guardar silencio porque no sabemos cómo manejarlo, y nos da miedo a las repercusiones sociales y también pues jurídicas que llega a tener esta situación de no saber manejarlo. Sí, sí es cierto, como experiencia personal, por ejemplo, la primera vez que a mí un estudiante me expresó una ideación suicida, ¿no? Sí, tuve como que ciertos nervios y miedo, tienes razón, porque no sabía yo cómo actuar ante ese momento, pero después de eso, créeme que me capacité, me informé, dije, bueno, ¿por qué? ¿Cómo puedo actuar de cierta manera? Y así, y desde ahí me dediqué a así darles un poco de capacitación a los docentes respecto a también los límites, marcar los límites de qué tanto pueden ellos ayudar, porque los profesores o los docentes pues no pueden ser los padres de los chicos. Así y es. Muchas veces quieren ir más allá, y aunque por más que quieran, pues los límites no se los permiten también. Sí, claro. Y es activar ahí una red de apoyo educativa o dentro de la institución, pero también activar una red de apoyo fuera de la institución, porque no están con nosotros 24/7. Exactamente. Y en esta parte, tomando tu experiencia, sabiendo a lo que te dedicas, me gustaría preguntarte, ¿con qué retos específicos crees que se enfrente las escuelas privadas en Tlaxcala, en este caso como la Universidad de América, al momento de detectar y acompañar a estudiantes con riesgo suicida? Bueno, pues desde mi experiencia, yo siempre trato de conocer bien a mis estudiantes. La verdad, yo como criminóloga es que siento que es una parte de la criminología que me hace como involucrarme, de saber qué tipo de persona está estudiando, por ejemplo, ¿no? Y como yo me involucro también mucho en las clases, pues siempre estoy como alerta a los factores de riesgo que tienen, o a las conductas que empiezan a tener. O sea, yo como docente empiezo a notar si un alumno empieza a tal vez a fallar en la escuela, sus calificaciones empiezan a bajar, incluso la ausencia escolar también es un factor importante que no solo docentes, sino también personal administrativo puede notar en esa parte, ¿no? Y los administrativos pues son los encargados de verificar cuál es la razón por la cual el alumno está faltando, si es por enfermedad. Si llega a haber esa confianza con los docentes, porque te puedo compartir que yo creo que pasa en todas las escuelas, llegan a tener un vínculo de confianza. Sí, claro. Y sí hay alumnos que cuentan, pues, maestro, maestra, lo que pasa es que tengo problemas en casa, o fíjese que mis papás se van a separar y eso me está afectando. Y cuando empiezan a ¿qué pasaría si te empieza a decir, bueno, quisiera yo desaparecer, quisiera ya no despertar, quisiera alejarme de todo? Sí, ya hemos tenido ese tipo de casos. Es ahí donde hay que activar todos los protocolos, todas las alarmas, porque esa persona, ese alumno ya te está diciendo que quiere atentar contra su vida, ¿no? Y justamente también les quiero platicar de un protocolo que emitió, se llama Guía Básica para la Prevención del Suicidio, emitido por la Secretaría de Salud y SEGOP, en el que hay que evaluar cuál es el nivel de riesgo suicida. Okay. Por ejemplo, si el alumno ya te manifestó esta idea, a veces como... ¿Qué niveles? ¿Qué tanto? ¿Qué tan riesgoso es que si lo vaya a cometer, no? Porque los estigmas dicen, no le preguntes si cómo se va a suicidar, no le preguntes si lo piensa hacer. En este caso, este protocolo que te menciono dice, bueno, si el alumno ya se abrió ante ti, es porque te tiene confianza y sí es prudente hacer la pregunta. De, ok, bueno, tú que mencionas esto, que quieres desaparecer o que deseas quitarte la vida, ¿ya has planeado cómo hacerlo? O cómo lo harías. O cómo lo harías, sí, claro. Exactamente. Y la respuesta que puedes esperar puede ser, no, pues, a lo mejor dice, pues es solo una hipotéticamente, una idea, ¿no? Claro. O sea, yo lo digo hipotéticamente porque me siento mal y así. Uh-huh. Pero cuando ya te empieza a decir si de verdad lo está planeando, híjole, bueno, ahí es donde ya necesitamos ayuda inmediata de un profesional. También es muy importante en este caso de las escuelas, la especialización. Especialización, sí, claro. Porque... digamos, en las escuelas de nivel básico siempre hay un área de orientación educativa, ¿no? Y siempre el profesional que, bueno, tiene perfil de psicología, de trabajo social, pero ¿dónde está la especialización? En suicidología, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que también, fíjate que este lado de la psicología clínica ha sido como un punto importante a retomar. Justo la plática con algunos especialistas que ya nos acompañaron, incluso con el equipo de trabajo de Insight, el qué tanto podemos tomar los casos, porque al final no estamos especializadísimos en esta información, y que también podemos, a través nuevamente de la ignorancia, crear esta dinámica de, ay, no, lo podemos incluso, en lugar de prevenir, podemos incluso aumentar un poquito, o podemos no dar la contención, no dar el acompañamiento que se esperaría. Entonces, es importante recalcar que no somos todólogos y que por eso hay especialistas en... Sí, exactamente. La persona con la que sea que estés interviniendo se puede sentir juzgada, ¿no? Se puede sentir ya como etiquetada, porque incluso, déjame decirte que esa misma guía que te estoy comentando, de Guía Básica de Prevención del Suicidio, dice que está mal referirnos a la persona como suicida, persona suicida. Debemos referirnos a ella como persona en riesgo de suicidio. Para no estigmatizarla más, porque justamente cuando le dices a una persona, persona suicida, siento que crea en ella esto como... Esto soy. Exactamente, sí, esa etiqueta la asume, ¿no? Sí, y eso, sí. Bueno, sí, esto soy. Pues vamos a continuar con lo que están diciendo que soy. Y sí, definitivamente esta parte de estigmatizar o de etiquetar es, creo que, importante que lo tengamos en nuestros apuntes para poder trabajar, o incluso saber esto, que no hay que llamarles ya personas suicidas, sino en riesgo, un chico, una chica, por su nombre, que está en riesgo de. Mel, en esta parte, desde tu experiencia, ¿qué señales de alerta puedes identificar más fácil para una persona, bueno, para los docentes y administrativos que al final están dentro de una institución, dentro de un colegio, dentro de una universidad? ¿Cuáles son aquellos que tú le dirías, fíjate en esto? Ya hablábamos de un aislamiento, ya hablabas de una baja de calificaciones. ¿Qué otra conducta, qué otro factor puedes identificar? Pues aparte de la ausencia, como te mencionaba, hay factores de riesgo que no necesariamente determinan un pensamiento suicida, pero esos factores de riesgo de todas maneras ya te están diciendo que algo está pasando. Y la manera de poder intervenir con ellos es pues mediante el diálogo. O sea, necesitamos una comunicación muy abierta, una comunicación permisiva que sea para poder abordar cuál es la verdadera problemática. Y también estar conscientes de que no todos los casos son iguales. Primero que nada, a lo mejor teníamos cierto grupo de alumnos que han manifestado conductas, pero eso no quiere decir que todos vayan a darse de la misma manera, ¿no? Primero que nada, los casos se evalúan por separado, de manera individual, y atendiendo a cada uno en sus factores individuales, ¿no? O sea, el lugar donde viven, su familia, lo que están estudiando a veces también. Como dato curioso, alguna vez un estudiante de criminalística que está estudiando esto precisamente tenía un intento por ahí de suicidio, y pues bueno, tuvo que dejar de estudiarla porque sus papás nos decían que a lo mejor estaba influyendo la carrera, no lo sé a ciencia cierta, claro. Pero bueno, en este caso también recalcar que a veces los papás optan, ante los intentos de suicidio, optan por aislarlos. Así es, y ya están aislados internamente, y ahora excluirlos de la sociedad, de estas redes de apoyo, de estas situaciones, creo que aumentará, o aumenta más la tasa de mortalidad. Exacto, creen que les ayudan, pero en realidad pues los están privando de esas redes de apoyo, tanto sociales como hasta médicas, porque hay personas que no quieren tener contacto con las instituciones de salud, o sea, ante los intentos de suicidio dicen no, todo lo vamos a resguardar en casa. Aquí, claro, la frase típica de la ropa sucia en donde se lava, en casa, ¿no? Y de este tipo de situaciones. Muy interesante, la verdad es que muy interesante esto que nos compartes. Y pues antes de irnos al corte, quiero abrir también este espacio para ustedes, que a todos nuestros radioescuchas, ¿qué opinan del papel de las escuelas y de las familias en la prevención del suicidio? ¿Creen que realmente nuestra comunidad, esta área educativa donde nos desenvolvemos, está realmente preparada para acompañar a un joven o una señorita? Incluso como docentes, creo que a veces también llegamos a estos niveles altos de estrés, y que no estamos aislados de que nos pueda llegar a pasar, que estamos en riesgo, que tenemos este riesgo de ideación o de acto suicida. Escríbenos, ya saben, a las redes sociales, también en la transmisión de Facebook, y si no, pues aquí les dejo el número para aquellos que nos están escuchando, es 246-234-1386. Y pues vámonos a un corte comercial. No te vayas, esto es Punto de Quiebre. Estamos en 106.3 FM Centro, La Voz del Viento. Y continuamos. Usted escucha Punto de Quiebre. La psicología que no te contaron. Continuamos. XHSCFF, La Voz del Viento. Ejecatlactol. 106.3 FM, la radio de la capital de Tlaxcala. Sintonía total. Salí del trabajo rumbo a casa. Quería llegar a ver a mi familia. Iba a 120, 140, qué sé yo. Se atravesó un perro. Lo esquivé, perdí el control. El carro dio vueltas, atravesé el parabrisas. Yo solo quería volver a ver a mi familia. Ellos nunca volverán a verme. Reducir tu velocidad salva tu vida. Tlaxcala, una nueva historia. En el primer año se construye infraestructura que genera empleos y desarrollo con justicia. Entregamos obras e iniciamos la modernización y construcción de 9 puertos, 2 aeropuertos, 10 puentes y distribuidores viales, 6 rutas de trenes de pasajeros y carga, 9 carreteras y 500 kilómetros de caminos artesanales, 31 hospitales y centros de salud, además de repavimentar carreteras federales con el bachetón. Así la transformación avanza por todo el país. Gobierno de México. Hemos llegado para quedarnos. Síguenos en nuestras redes sociales. En cualquier red social. Instagram. Facebook. Twitter. WhatsApp. En donde quieras. La voz del viento. No dejes de seguirnos. Con lo que ella gana me saca de trabajar a mí. Y a pararte la vía corta. La que no enseña no vende. Escúchate. Se trata de machismo. No es chiste. Detrás de lo que normalizas puede estar la historia de una mujer o niña que es explotada sexualmente. Se trata de todas y todos. Cuidemos la libertad. Si eres víctima o testigo de trata de personas, comunícate al 089. Consejo Estatal contra la Trata de Personas. Gobierno de Tlaxcala. Hay personas que dejan todo para mañana. Siempre que les preguntan si van a arreglar esa puerta, responden: mañana. Lo mismo para el ejercicio. No, mañana. Y para actualizar tu INE. Mañana. No dejes tu INE para mañana. Tramítala, actualiza tus datos o renuévala. Es muy sencillo. Ve a tu módulo de atención ciudadana más cercano. Si quieres ser partícipe en las decisiones de tu comunidad, haz tu cita hoy en INE.mx. INE. Trabajamos para impulsar a las mujeres y que su negocio crezca. Si eres jefa de familia, artesana o te dedicas a actividades del sector ganadero, pregunta en Fomplax por los programas de financiamiento Mujer Fomplax y Microtandas. Para mayores informes y requisitos, llama al teléfono 246-46-649-60, extensión 101. Construimos juntas una nueva historia. Gobierno de Tlaxcala. ...106.3 FM... La voz del viento. Sintonía total. Son las 6:33. Usted escucha Punto de Quiebre. La psicología que no te contaron. Regresamos. Estamos de regreso a su programa favorito, Punto de Quiebre, en su estación favorita 106.3, La Voz del Viento, en Ejecatlaltol. Pues antes de continuar con el programa, quiero felicitar a Misa por su programa. El viernes estuvo cumpliendo 2 años, vimos ahí su transmisión con unos dulces que sí se antojaron. Entonces, de verdad que muchas felicidades, de grande queremos ser como él. aquí andamos. Entonces, de verdad que muchas felicidades, Misa, un programa también muy ambientado, muy participativo. Entonces, pues felicidades. Recuerden que mi nombre es Shali Morales, estamos aquí en Punto de Quiebre con la criminóloga Melisa Moreno, quien nos está hablando desde esta parte de la perspectiva social, de cómo podemos prevenir en la sociedad el suicidio. Ya en otros programas, pues habíamos hablado un poquito de esto, pero desde un ámbito clínico, desde la parte de la psicología, pero no como sociedad, no como toda esta rama que se enfoca, esta ciencia que también es la criminalística. Hace un momento te corté la inspiración, perdón, pero estamos de vuelta y todavía tenemos tiempo. Ok, entonces, no te preocupes, Shali, todo bien. De hecho, quiero unirme a las felicitaciones del programa, muchas felicidades. Y pues vamos a continuar con nada más recalcar algunas señales de alerta que tú me mencionabas, que podemos percibir como sociedad. O sea, yo sin ser, por ejemplo, experto en el área de la salud, ¿qué puedo ver en las personas que me rodean, en mi familia? De hecho, sí es muy importante analizar desde 3 esferas que podemos nosotros observar, que es la personal, cuestiones como pues los pensamientos suicidas, ¿no? Si un compañero, un amigo, compañera empieza a manifestar, aunque sea de broma, estas ideaciones de quisiera desaparecer, quisiera quitarme la vida, bueno, ese ya es un factor de riesgo que como compañero, estudiante y como docente, pues debemos atender. La otra, pues si ya tenemos conocimiento de que tiene problemas de salud mental, ¿no? Por ejemplo, si ya hay un antecedente de depresión, si hay un antecedente de ansiedad, también es un factor importante, que mezclado con la ideación suicida, pues puede ser peligroso, ¿no? La baja autoestima, incluso un factor como la edad. ¿Por qué la edad? Porque cuando tenemos cierta edad nos enfrentamos a diferentes cuestiones, ¿no? No sé, a veces nos cuesta mucho sobrellevar situaciones como los cambios, uh-huh. O nuevas experiencias, o cuestiones que no queremos dejar, pues también la edad es un factor importante que sí. podemos nosotros ver. También en cuestión de relaciones con los otros, pues cómo es la relación con los padres. Creo que los docentes sí tenemos conocimiento de cómo los alumnos se desenvuelven un poco en su familia, ¿no? Sí llegamos a tener conocimiento de si es una familia desintegrada, que a veces solo es mamá o papá presentes, el cómo es la relación con los hermanos, con los compañeros del trabajo, con los compañeros de la escuela, y también en el contexto escolar. Fíjate que en el contexto escolar yo he visto muchos casos, me ha tocado ver en las prepas, sobre todo cuando hemos hecho proyectos de prevención del suicidio, que se acercan muchos jóvenes a referir que la mayoría de las causas del por qué los intentos del suicidio es por problemas con la familia. Uh-huh. Me acuerdo mucho de un caso que decía una chica, es que mi mamá me pega mucho, me violenta siempre, todos los días me pega, y pues esa es la razón por la que se quiere quitar la vida, por ejemplo. Sí. U otros alumnos, una alumna sí refirió una vez que pues porque a lo mejor había terminado ahí una relación de pareja, y a falta de estas herramientas como de afrontamiento sí, sí, pues sí. puede haber ahí un intento de suicidio, o también ha habido fíjate que hasta por las redes sociales es una causa uh-huh. A veces del suicidio, porque luego hay fenómenos que se dan en las redes que incitan sí, sí. a los adolescentes a tener conductas suicidas, por ejemplo, o de violencia contra uno mismo. ¿Te acuerdas hace un tiempo, pues, los famosísimos retos? Los que retos. Salió de hazte daño o empuja o córtate, sobre todo estaban como un poquito de moda estos temas del cutting, que uh-huh. sí se llegaba a dar. Había uno muy conocido que era Momo. Ah, no sé si sí, lo llegaste sí, a escuchar, sí, sí. que era como pues una persona que le decía a los chicos desde entonces, haz esto, haz aquello, y pues a través de el querer tener una experiencia o el querer sentirte a veces parte del grupo, va, lo hacemos. Exactamente, es como esta tendencia de redes sociales por que quieren seguir los jóvenes, los pone en riesgo, o sea, uh-huh. se ponen ellos mismos en riesgo, que ya es un poco más fácil hoy en día ver estas situaciones, porque pues ya hay emisiones en vivo, ¿no? Ya hace no muchos años, las personas en vivo se quitaban la vida, así sí, se ha sabido también de sí, eso. Sí, sí. Entonces son muchas cuestiones como sociedad que podemos ver, además de los cambios repentinos de ánimo, o sea, si mi compañero o compañera era muy alegre y de repente un día pues viene así como triste o... pues inmediatamente esa empatía o esa solidaridad de ver qué es lo que pasa con claro. ellos, ¿no? Sobre todo cuando sí ves los cambios que han sido constantes y van en aumento. De empezar a ir triste a lo mejor una o dos ocasiones, ahora ya es toda la semana, la ausencia, de verdad a veces sí hay cambios comportamentales muy importantes. Es decir, ¿pero qué pasó si eras una chica o un chico muy alegre? No, volvemos al punto, también como adultos no estamos exentos a, y es un, oye, ¿qué le está pasando a Shali que cada vez ya viene más despeinada, sin energía, su vestimenta? Antes llegaba, saludaba y ahora sí. se pasa de largo. Incluso se me viene a la mente cuando yo he participado en ferias educativas y a veces pues exponemos la pregunta, bueno, ¿qué quieren estudiar, no? Ahora que salgan del bachillerato, a veces hay jóvenes que no tienen como una meta a futuro, que no se han planteado qué es lo que quieren hacer, o que incluso dicen, no, es que no sé, no me interesa ahorita. Entonces, pues también ese tipo de cuestiones son un factor de alerta, porque ¿por qué no está encaminando una meta hacia uh-huh. su futuro, no? Uh-huh. Sí, justo ese tema de el futuro es como, ¡ay! No, entonces incluso desde la parte de la psicología clínica, cuando llegamos a tener personas con trastornos de la personalidad, nos dan, algunos autores nos mencionan el pregunta, ¿qué va a hacer de él mañana? ¿Cuál es su plan a futuro? Porque si falta, entonces quiere decir que algo en su psique se está modificando tanto que no hay un mañana. No, y fíjate que hasta comentarios que normalizan los compañeros. Me acuerdo de un comentario una vez de un chico que dijo, ¿qué? Le preguntamos, ¿qué vas a estudiar? Y decía, no, pues es que yo parece, entonces ya no voy a estar aquí, ya no voy a existir, ¿no? Sí, sí, sí. Y todo, o sea, también es algo que ha normalizado, porque en vez de generar preocupación, a veces, pues los mismos compañeros incitan las burlas. Sí. Si hay un docente presente, pues se queda así como, pasmado, así de, ah, caray. No, te voy a contar algo que me recuerdo que me acabas de desbloquear. Justo estaba en el último semestre de la prepa y el maestro era un poquito difícil, por así decirlo, y solo se llevaba con cierta parte del grupo, pero con otra parte no. Entonces, en algún momento yo me acerqué con él y le dije, mira, estoy yendo mal en la materia, ¿qué puedo hacer al final para que pues también me ayudes? Porque no le entiendo lo que me estás explicando. En ese entonces era álgebra y pues las matemáticas y yo no nos llevamos también hasta este día. Entonces fue como, mira, a ver, y me dijo, ah, ok, pues haz un proyecto. Pero antes de eso, me dijo, bueno, ¿y qué va a ser de ti? Tienes que aprender esto bien porque mañana, ¿qué te vas a dedicar? Y a mí se me ocurre decirle, no, pues no voy a estudiar. Hasta ahí quedó la conversación y después me dijo, bueno, haz este trabajo, tienes que entregar esto, esto. Y dije, bueno, va, voy a contactar a los más cerebritos del salón. Pasa, y en la siguiente clase, frente a todo el grupo, nos empieza a dar como un sermón de, a ver, chicos, tienen que hacer sus trabajos, tal, tal, tal, tal, tal. ¿O qué? Van a ser como su compañera y me señala frente a todos. Dice que ella dice que no va a estudiar y se va a casar. No, y pues, yo, órale. Verdaderamente, sí, sí, sí. Mal el papel de los maestros, que de hecho más adelante para concluir pues les voy a dar unos tips a los maestros porque, por favor, no, definitivamente esos ese tipo de acciones, sí, no ayudan. Sí, ¿no? Sí, sí, digo, yo al final sí sabía que quería estudiar, yo al final para ese entonces ya sabía, porque antes no me pregunten, pero en ese entonces sí ya lo sabía y fue como, ok, no pasa nada, pero el hecho de que te exhiba, el hecho de que sí te señale y que te haga sentir como que, ay, todos saben menos tú, pues sí fue como, oye, ¿no? Que sigue pasando. Ajá, sí, estoy, creo. Estoy segura que sigue, sí, pasando, sí, sí. Pero bueno, también los, a veces los docentes o los maestros, les cuesta un poquito abordarlos porque tienen sus propios estigmas. Así, o sea, es, sus propios estigmas, así es. Cargan con ellos y no, no hay manera de cómo abordarlos. Sí, que también si eres docente, ahí nos estás escuchando, de verdad que una checadita, no pasa nada, no te vamos a quitar tu chispa, sino al contrario, la vamos a aumentar para que vayamos más contentos al trabajo, porque sí nos hace falta, Mel. Y desde esta parte, como directora de la institución, bueno, de la Universidad de América, ¿qué tan importante es capacitar al personal docente para saber cómo actuar ante una ideación o ante estas personas en riesgo suicida? Claro, pues bueno, la importancia de capacitarlos es que básicamente todos los que están en un ambiente escolar, todos somos actores en la participación, en la prevención, perdón, todos tenemos como esa tarea fundamental que podemos hacer respecto a la prevención del suicidio. A veces creen que solo es trabajo de los maestros o que solo es trabajo de los directivos también, como que manejar los temas del suicidio cuando llega a ver un compañero que ha tenido una pérdida cercana. Un alumno que ha tenido una pérdida cercana, me ha tocado ver que no hay ningún tipo de acción, no hay ningún tipo de acción respecto a ese tema, sí. Y aquí va pues también una experiencia personal. Adelante. De cuando yo iba también en la prepa, ¿no? Creo que para este punto me he dado cuenta en ese tiempo que he estudiado el tema del suicidio, que todos hemos tenido, o la mayoría de las personas, un acercamiento, una plática, un conocido que ha tenido una experiencia cercana al suicidio. Sí. Y a mí me pasó en la prepa, cuando estaba yo estudiando, tenía yo un novio que conocí, que era un año más grande que yo, y que solo lo conocí poco tiempo, de hecho lo conocí como unos 3 meses, y se quitó la vida. Se quitó la vida y yo en ese entonces no entendía nada. De hecho, yo así como que, ¿qué pasó? Sí. Pero recuerdo bien que la escuela en donde yo estaba no actuó. Bueno, a mí no me dieron ningún tipo de atención. Por ejemplo, yo como, tal vez no era mi familiar, pero pues era alguien muy cercano a mí. Ni a sus compañeros tampoco. Fue algo que trataron de ocultar. O sea, todos en la escuela sabían lo que había pasado con ese chico. Pero a la vez todos querían hacer como que no había pasado nada, ¿no? Y yo en ese momento, pues, lo dejé pasar, pero ahora que como profesional, pues, entiendo que estuvo mal. De hecho, en otras escuelas ya se ha dado que cuando pasa eso con un compañero o un familiar de un compañero, empiezan a hablar de estos temas. Uh-huh. A ver, chicos, bueno, la razón o las cuestiones por las que pasó fueron estas, y vamos a emplear acciones de prevención, ¿no? Pues actualmente existen protocolos en las escuelas que pues sí se deben de cumplir para todo tipo de problemáticas. Así digo, es. El suicidio no es la única problemática en el contexto escolar, también hay que trabajar constantemente la salud mental, los fenómenos de violencia como el bullying, el acoso, sí, ¿no? Sí, en sí. todos los ámbitos, acoso sexual, acoso cibernético. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces sí, fue una experiencia pues que me quedó muy marcada y ahora como profesional pues sí, sé que hay mucho que hacer y que se debe trabajar, o sea, a lo largo de nunca dejarlo, ¿no? Nunca así dejar es. La prevención del suicidio porque pues sí es importante. No, y gracias por compartirnos de verdad que esta experiencia, me imagino que no fue fácil los años que vinieron y que a lo mejor dentro de ti todavía está eso ahí. Y que bueno, es una clase también de duelo, es un proceso difícil, ¿no? Incluso de a veces hablar, de entender, de asimilar. Y lo he dicho, a veces a través de nuestras experiencias nos abrimos más a nuevas situaciones y buscamos esta parte de prevención, de decir esto me pasó a mí, también que no te pase a ti. Y de ahí nacen de verdad que las mejores ideas y de a veces todo este dolor, sufrimiento y poco entendimiento. Hay que darles luz, hay que florecer y hay que hacer ahora sí lo que está en tus manos de la prevención, de, sí. de acudir a lo mejor, como lo decías, especialistas o desde mi trinchera, yo estoy haciendo las cosas. Y de verdad que muchas, muchas gracias por compartirlo, Mel. Muy enriquecedora de cierta manera tu experiencia, pero sé que por algo estás en estos temas y lo estás promoviendo hasta por debajo de la piedra. Sí, la verdad es que sí, en ese entonces pues sí recibí apoyo de mi familia, pero me queda muy marcada la idea de que la escuela no tuvo un papel en este proceso que yo tuve, ¿no? Ni de sus compañeros, digo, así no solo es. Yo, todas las personas que lo conocían a este chico. Claro. No hubo un acercamiento de parte de la escuela. Claro, y que de ahí hablamos la importancia de la sociedad. Uh-huh. Desde ahí hablamos que a lo mejor hubo un acompañamiento como sociedad familia, pero ¿qué hay de una sociedad, incluso entre compañeros, hacer esta red de apoyo entre sus conocidos, entre los míos? Y a veces es algo de lo que no se vuelve a hablar. Exacto. No, pues muchas gracias por esto, Mel. ¿Y tú tienes estrategias dentro de tu institución, dentro de la escuela, que sí lo has promovido? Porque me hablas de protocolos, me hablas de no nada más a nivel suicidio, sino de otros, pero no son muy conocidos. Incluso, bueno, yo no he llegado a ser directora de una institución, de una escuela, pero sí he tenido casos donde justo a veces los maestros, te lo mencionaba, sobre todo los directores, te dicen, hasta aquí llegamos. Y refiérelo con DIF y dile a su mamá y entonces tú ponle ahí que se dio de alta, ciérralo y no se vuelve a hablar del tema. ¿Qué protocolos has dado tú en la universidad en la que estás siendo directora, Mel? Pues bueno, sí está muy marcado todos los temas, todas las problemáticas sociales las abordamos mucho en la universidad. Porque incitamos mucho a los alumnos a que se involucren. De hecho, justo desde esta experiencia que te menciono, si nadie claro. habló del tema, yo le digo a los alumnos, o sea, ustedes involúcrense, vamos a ir a las escuelas, vamos a ir a la comunidad, a plasmar pues los mitos, a desmentir los uh-huh. mitos más bien, y ver qué puede hacer cada persona desde su propia expectativa o su propia perspectiva en el suicidio. Entonces, cuando hay algún alumno que manifiesta, incluso de los mismos alumnos, iniciamos inmediatamente la propuesta de pues el acompañamiento psicológico. Claro. Yo no soy psicóloga, pero tenemos muchas colegas, entre ellas pues Shali, gracias. También que ha colaborado con nosotros. Y inmediatamente le decimos, fíjate que este alumno, alumna, necesita una orientación, ha manifestado estas conductas, y luego pues iniciamos el proceso porque no queremos que se repita, justamente, no queremos que se repita todo lo que venga atrás de ellos, y también los involucramos en los proyectos. De hecho, los alumnos en Universidad de América y donde yo he colaborado, los involucramos en elaborar, intervenir, en que también aprendan de las perspectivas de las diferentes problemáticas, no solo suicidio, perdón, otro tipo de violencias, y ellos mismos son promotores sociales. Eso es lo uh-huh. que me gusta decir, que pues ellos mismos se vuelven promotores sociales de estos temas, y eso funciona como una forma de prevención. Sí, claro, tanto conoces das la información, pero también la conoces, también sabes cómo actuar en caso de, y no hay mejor aprendizaje que el que no se lleva a la práctica. Exacto. Definitivamente, si lo aprendes en una libreta y en un pizarrón y en un cuadro sinóptico contextual, todo padre, pero ahora llevarlo a la práctica hace que el conocimiento sea más enriquecedor. Exacto, y también las conferencias, hacemos constantemente talleres, en las conferencias pues también invitamos a otras personas a compartir sus experiencias. A veces el suicidio va acompañado con las adicciones y otras problemáticas. Sí, también es. Hemos tenido temas, sí, respecto a la prevención de adicciones y, sí, de todas, sí, las problemáticas. Sí, que al final esta parte de la prevención, ¿no? Como lo decíamos, no es ya tapar el hoyo cuando el niño ya se ahogó, sino incluso desde antes ver cuáles son los riesgos, en qué momento de tu vida te puedes caer, te puedes lastimar y empezar a detenerlo, tomarte tu tiempo para pues poder prevenir todas estas situaciones. Y qué gran labor estás haciendo, definitivamente. Ya, me da gusto que también en la sociedad, sí, haya alguien como tú también al mando, alguien que esté dirigiendo y que esté acompañando a los chicos. Gracias, pues es algo que me gusta, es algo que me hace sentir que estoy aportando algo, porque pues sí, esta problemática y otras más pues van en aumento y me preocupa esta sociedad como criminóloga que pues va a seguir cambiando, va a seguir aumentando la violencia, uh-huh, contra los demás y contra uno mismo, como en este caso el suicidio, va a seguir aumentando y pues hay que intervenir de inmediato, y lo hago porque me gusta, y también pues incitar a otros a que lo hagan, pues también me gusta hacerlo. Sí, claro. Y antes de irnos quiero darles este dato. Emily Durkheim fue un sociólogo francés considerado como uno de los padres de la sociología, y él hizo justo un libro que se llama El suicidio, fue publicado en 1897, y bueno, él analizó estadísticas de suicidio en distintos países y grupos sociales, encontrando patrones de comportamiento, donde concluyó que la frecuencia del suicidio dependía de factores sociales, como el primer nivel, que es integración social, que nos dice que tanto estamos conectados como individuos a otra sociedad, con la familia, con la comunidad o con incluso la religión. Él sí habló de que la religión es un parteaguas para tener una base sólida y entonces no llegar a estos extremos. Y también una regulación social. Aquí habla de qué tan claros están los valores, las normas y expectativas de la sociedad. Habla de esto, bueno, hay diferentes tipos de suicidio para él como sociólogo, y el primero es un suicidio egoísta, donde dice que ocurre cuando hay poca integración social, quiere decir cuando el individuo no ha conectado con ninguna otra sociedad. El suicidio altruista, cuando hay un exceso de valores, de normas y expectativas. Por ejemplo, esto daba él el ejemplo de que mueren por honor, como lo que son los kamikazes, que esto está un poco ligado hacia la cultura japonesa. Después un suicidio anómico, que hay poca regulación emocional, social, perdón, quiere decir que también no hay tantas normas, y bueno, esto puede entrar en una, cuando hay alguna crisis económico social, pues hay muchas personas que, como lo mencionaba Melissa, no saben cómo afrontarlo, y entonces antes de que me quede pobre o antes de que llegue la Tercera Guerra Mundial, aquí quedó. Y justo parte de esta cultura, pues hablamos mucho de los asiáticos, donde la tasa de suicidios es muy alta, y antes de sentirse menospreciados, antes de quedarse sin trabajo, antes de no saber cómo afrontar las cosas, porque a nivel social hay expectativas de ellos, deciden terminar con su vida. Exactamente, de hecho eso que mencionas, la teoría de Durkheim es muy importante porque la podemos seguir aplicando algunas cuestiones actuales. Ese sería otro tema que si después me invitas pues claro, podemos tocar claro, de cómo sí, los adultos que están en esta pues estadística de suicidios pues afrontan sus diferentes problemas, ¿no? Claro, sí, porque volvemos al punto, no nada más es de niños, no nada más es de adolescentes, adultos también, y a veces hasta ya pues abuelitos, ancianos. Ay, no, qué difícil a veces cuando ocurre este tipo de pensamientos en ellos, porque pues su etapa dentro de una vida o dentro de una sociedad cada vez se ve como más excluida, y que también es importante pues la prevención. Y sí, cuando gustes, aquí están los micrófonos abiertos para ti. Gracias. Muy bien, Mel, pues esta conversación ha sido de verdad muy enriquecedora, y antes de de despedirnos, me gustaría que dieras un mensaje a todos los que hoy nos están escuchando, mamás, papás, docentes, los que van en la combi, los que están todavía en su trabajo, de verdad, todos nuestros radioescuchas. ¿Cómo pueden prevenir el suicidio desde la comunidad? Bueno, pues desde la comunidad te puedo decir que los... quiero hablar específicamente, porque no hablamos mucho de ello, de la comunidad, de los vecinos, por ejemplo, ¿no? Okay, te puedo decir que la prevención del suicidio en la comunidad sí está un poco ligado a la prevención de la violencia y delincuencia, porque tiene que ver con la cohesión social. O sea, si tú tienes un vecino que tal vez apenas llegó a vivir a esa zona y no lo conoces mucho, como que hay cierta reserva de ver así de... no lo conozco bien, pero veo que está teniendo como actitudes extrañas, comportamientos raros, casi no lo veo. Y a veces eso nos limita o no nos hace actuar, por ejemplo, en la prevención del suicidio. Esa es otra teoría también sociológica, la de la cohesión social, que las comunidades deben estar estrechamente ligadas, en confianza, como para participar en las problemáticas. Entonces, pues ha habido ocasiones en que ya cuando ocurre un suicidio en la comunidad, pues queda como un impacto muy grande, porque dice, no me lo imaginaba, nunca lo llegué a pensar de tal persona y así. Pero pues hay mucho que se puede hacer. Como te digo, si tienes una cohesión social estable, positiva, comunicación con tus vecinos, que a lo mejor a veces unos llegan a interpretar, pues no quiero ser tan amiga de los vecinos, pero sí hay una participación que podemos tener. Sí, o sea, claro. También desde esa perspectiva, si tú que vas ahí viajando, ahorita se te vino a la mente una persona que es tu vecino y tiene actitudes raras, pues apóyalo, dale las herramientas a lo mejor, con darle el teléfono de la línea de vida, oye, mira, si necesitas algo, habla por teléfono, o mira, te doy la dirección de una institución que te puede apoyar, o mira, también, si hay una experiencia similar, yo he pasado por lo mismo, te puedo apoyar en algo, es empatía. Así es, sí, definitivamente a veces el abrir esta conversación de, mira, a mí me pasó esto, te abre completamente la perspectiva también de la otra persona y nos ayuda a entender que no estamos solos ni solas en este camino. Entonces es muy importante esto, y sí, no lo hablamos tanto como en vecinos, en la señora de la tienda, pero en programas anteriores también se los decía, a veces no nos damos cuenta quiénes están a nuestros lados, a enfrente o atrás, porque vamos con la mirada hacia abajo, y a veces es importante pues permitirnos voltear a ver a otros lugares para saber que no estamos solas ni solos, y que a lo mejor no es mamá, no es papá, pero sí puede ser alguien que te acompañe. Exactamente, incluso ya hay grupos, como comentario final, ya hay grupos también de Facebook que en donde las personas expresan sus sentimientos y hay como alguien ahí que está contestando, que les da asesoría, o sea, ya hay muchas maneras de poder alcanzar esa ayuda. Nada más es cuestión de pues tener la iniciativa, ¿no? Porque hay personas que ya tienen una ideación y están como muy cerradas, ya muy negativas, y si están solas o solos, pues también es peor, pero muchos medios hoy en día para prevenir. Sí, ya es dar el primer paso. Muy bien, pues muchas gracias, Mel. ¿Dónde te podemos contactar? ¿Dónde podemos saber más de ti? Cuéntamelo todo. Ah, claro que sí. Bueno, es en Instagram, criminóloga Melisa Moreno. Para Universidad de América, si alguno de ustedes que nos escuchó quiere algún taller, una plática para pues su escuela o para su comunidad o una, incluso familiar, porque se puede hacer un plan familiar preventivo para el suicidio, nos pueden encontrar como Universidad América en Facebook, teléfono de WhatsApp 246-310-2781, mándenos un mensajito y con gusto. Es totalmente altruista, no tiene costo, estos planes preventivos familiares. Muchas gracias, Mel, qué mejor, ¿no? Qué mejor que hacerlo desde pues el altruismo. Claro que sí. Pues nuevamente concluimos hoy un programa, confirmamos que la prevención del suicidio no solamente es a nivel de especialistas en salud mental o incluso psiquiatras, médicos, sino también desde la trinchera de cada uno de nosotros, desde las escuelas, la familia, los vecinos, las instituciones, y que cada uno de nosotros, de verdad que tiene un papel muy fundamental para construir comunidades más protectoras, pero sobre todo humanas. Gracias, Mel, te agradezco de verdad que muchísimo por esta, pues el compartirnos tus experiencias, que esto ha sido muy bonito como criminóloga, como persona y también como pues directora de la Universidad de América, de verdad que muchas gracias. Nos dejaste claro que también hay que hacer el trabajo como directores para poder prevenir muchas cosas. Muchas gracias, Shelly, gracias al equipo que te apoya en esto y pues prevención del suicidio, ustedes pueden aportar algo. Así promotores es. Sociales. Sí, sí, sí. Y pues a ti que nos escuchaste, quiero dejar esta reflexión. Hablar de suicidio no es un tabú, es un acto de responsabilidad y de amor. Te invito a preguntar qué puedes hacer desde tu familia, tu escuela o tu comunidad, y que nadie te detenga y que nadie te diga que sentir dolor está mal, porque no es así. Hablar sana y de verdad que salva. Entonces, pues también escríbenos a nuestro WhatsApp 246-220-5516. Contacta también a la estación en el 246-234-1386. No se vayan, no se pierdan el siguiente programa, que es Haciendo Ruido. Ya viene también muy interesante todo lo que aquí se platica y se hace. Entonces, pues yo soy Shali Morales, esto fue Punto de Quiebre. Nos escuchamos el siguiente miércoles con el último programa de este especial por el Día de la Prevención del Suicidio. Entonces, nos saludamos, hasta la próxima. De Quiebre. La psicología que no te contaron. Escuche nuestra siguiente emisión, miércoles 6 de la tarde, 106.3 FM, La Voz del Viento. Ejecatlacto. Ya existíamos. Somos tierra, agua, maíz, vida.